Llegó el camión del pretérito potencial por ahí, ¿está? Sí. ¿Lo tenemos, señor Magallanes, o no lo tenemos? ¿Cómo? ¿Tenemos el pretérito o no tenemos? Ah, estaba pensando otra cosa. ¿Sabe que me lo estaba escuchando usted, Patricio? Pablo, Carlos. Pablo, es lo mismo para mí. Que cuando dijo le van a presentar los avales en la nota anterior, pensé que era el grupo folclórico de Aval Medina. ¿Puedo ir con información? Entonces no. Dije, no, pero aparte piensa lento, ¿no? Porque pasaron como 10 minutos. Pretérito potencial. El periódico. Dani. Cortate. El gobierno se va a hablar, parece una... que va a dar información ahora. No, Dani. Va a dar información. Discúlpame, Dani. Da, habla, pibe. El gobierno se porque quiere una... hablar. Es importante que en este programa nos concentremos. No, diga. No me toque. Diga, ¿eh? No me pensé toque. Que era mío. Discúlpame. No. Por favor. Dani. No entiendo si... ¿Voy con la información? ¿No voy con la información? No, anda con la información. Dani, anda con la información. El gobierno... Pero andate bien lejos. Pretérito potencial. El periódico que te lleva del populismo a la verdad. El presidente Mauricio Macri inauguró junto a Ricardo Piñarelli un sanatorio de Esmata. Lo que no te cura te mata, agregó risueño el primer mandatario y maldiciendo por qué no se le ocurren estas genialidades en el exterior. Creo que presenta penales. Está bien. Pretérito potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. Ante la renuncia de Susana Malcorra a la Cancillería, el gurú espiritual del gobierno que prefiere mantener su anonimato habría declarado: se veía venir. Están las enseñanzas de Tritri. El que mal corra, seguramente tropezará. Lo habría dicho mientras iba fumando un saumerio. ¡Este es una! Son las enseñanzas en el Monte de los Olvidos. ¿Qué le pasó a la tapa de hoy? Porque arrancó con es mata y ahora el que mal corra. ¿Qué le pasa? Juego de palabras, ignorante. Marca de pretérito potencial. Malo esto. Marcos Peña. Marcos Peña jamás administró ni un kiosco, afirmó Felipe Solá. Al ser consultado, el jefe de gabinete respondió: ¿qué es verdad? Un kiosco comparado con una cadena de supermercados es un puesto menor, sutil, chiquitito. Pero vamos. Ladrónima. Odebrecht. No. Odebrecht ofrece devolver a la Argentina el dinero de los sobornos por 35 millones de dólares. Y además dijo que no hace falta que le pase la dirección, que ya se la sabe de memoria. ¿Dónde entregar cada paquetito? ¡Tira el tiro! ¡Esta es mi gente, carajo! ¡Esta es la que te desfila y te pone un 1810 para que se le cata la pata! ¡Cómo en la mesa y te cargo la banca de Tancredo! ¡En tincles! ¡Válese la mesa! ¡Trae matafuego! ¡Trae matafuego! Te pongo 1810, me importa nada. A mí no me importa nada. Ya sé que no me importa nada. Porque a veces te pensé que... A usted y a ellos. Te sirvo el himno, te bailo Gilda en el balcón, te pongo 1816, te la tiro. ¡Ahí está! Está muy mal. Potencial. Sí, ahora está muy mal, está nervioso. Uy, es bipolar esto, es muy bipolar. Mirá cómo quedó el té. No puede tirar tiro al aire así. Con delay. ¿No? Habían limpiado el frente. Bueno, no importa, ya lo vamos a hacer. Deja de cargar, Magallanes. Chicos, pretérito potencial el consejito. ¿Quién quiere actuar? ¡Yo! ¿Quién quiere actuar? Yo. Muy bien, chiqui, vas a actuar. Y después necesitaría una persona que me dé como un Ricardo Darín moderno. Claro, un hombre porteño. No tan afeminado. Me gustaría un hombre, necesito un porteñazo, un porteñazo de ley que ande por las calles. Ya te noté. Un porteñazo de ley que ande por las calles, que tenga Roberto Caballero. Bueno, ese es vos. A usted le parece. Y después necesitaría un hombre que también transite las calles, pero las calles del conflicto permanente. Que vaya caminando por Avenida Preocupación y en la esquina de Angustia se encuentre y en un farol se encuentre a sí mismo y le diga: ¿qué haces, Lema? ¿Cómo andas? No. Vas a ser vos. Algún día puede hacer alguna cosa más, un poco más arriba. Me gustaría, claro. Un alegre. Muy bien. Mañana. Bueno, me gusta. Chicos, sí, una cosa. Y después necesito una persona. Epa, ¿qué pasó con el? Y después necesito. ¿Perdón? Te estás ronroneando encima. No dije nada, estoy mirando así como. Y después necesito una persona que me dé seducción permanente. Que se dé el sombrero puesto, que te baile detrás de una persiana, de una cortina, y que sea la musa inspiradora de todos los que están escuchando este programa, que lo escuchan solamente por escuchar su voz, Rosana. Va. Más mejor lo posible. Bueno, ¿cómo no? Es más fácil que suplir. ¿Cómo dijo? De ninguna manera. Rectifíquese. Me rectifico en este momento. Chicos, vamos a estar así, vamos a una situación de calle, Dale. Una situación de calle, vamos a estar en la calle, Lema va a ir en su moto, o está detenido, en su moto, Lema pinchó. Un oficial que le dice, que sos vos, chiqui, circule, nada más, podés meter tres circules si querés, circule, y ahí Lema dice, espere, oficial, que pinché el neumático. Caballero. ¡Lema! ¿Qué hace? ¿Cómo te va? Lema. Y preocupado. Por Roberto Caballero, Lema. Porque pinché un neumático. Y voy a llegar tarde a buscar a una chica que conocí. Yamila. La pantera de Recolepta. ¡Puah! Digo, no me diga que estás comiendo rico. ¡Con esa caripela! ¿Yo digo eso? Sí. Y Lema, ¡uy, ahí me llama! ¿Estás bien vos? Sí. Roxana ahí llama, va a tener un texto, y usted le da el... ¿Qué hago, Lema? Y usted le da el... Remate como una especie de tiro con rifle sanitario, así, final, ¿no? Sí. Perdón, me voy a la letra. ¿Qué tengo que decir? Circule. Quiere sacar un circule, sáquelo. Si el último circule lo confunde, sáquelo. Pero yo tengo que... Sí, que se lo pido. Si le complica mucho, es uno. Mande un circule. Sí, dígamelo. Estoy conflictado con la letra, pinché un neumático y voy a llegar tarde a buscar a... Uy, no lo sabe bien. ¿Qué? Un neumático y voy a llegar tarde a buscar a una chica que conocí. Yamila, la pantera de Recolepta. Perfecto. Perfecto. ¡Wow! ¡Qué rico que estás comiendo con esa caripela! ¡Uy! Ahí me llama. Le va a sonar un teléfono a usted, Lema, y ahí vamos a escuchar la voz de nuestra actriz favorita, bueno, de la razón de ser de este sketch. Gracias. No es usted, es Rosana. chicos, estamos en situación de calle. Venía con la moto, pinchó, aparece el Yuta, que tiene la cara del chiqui. Luz, cámara, aire, acción. ¡Circule! Espere, oficial, pinché un neumático. No, me quedé trancado acá. Disculpe, oficial. ¿Qué hace, Lema? ¿Cómo te va? Preocupado, estoy mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahora? No, pinché un neumático, iba a llegar tarde a buscar a una chica que conocía. A Yamila, la pantera de Recolecta. ¿Qué estás comiendo? Sí, sí. Divina, es una cosita impresionante. Hoy, verá que me está vibrando el celular. Ahí suena también, mira. Espera que lo atiendo. ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué tal, angustia? Hola, Yami, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me quedé varado aquí en Camino de Cintura porque se me pinché una goma. Ay, mi amor, sos más lento que Rodrigo. Ay, no te escuché bien, disculpa, se me cortó un poquito. ¿Que soy más lento que qué? ¿Estás bien, amor? ¿Estás bien, mi amor? Pará, no te... Lento que Only You. Sos más lento que Only You. Ay, bueno, gracias, amor. Bueno, ahora en un ratito voy. No sé qué hago porque no tengo una goma de repuesto. Bueno, apúrate, angustia. Dale. ¿Y ahora qué hago, Roberto? ¿Qué hago? Cambiala, cambiala. Y cambiala rápido, así como el gobierno cambió Susana Balcorra. Toda la información hasta las 9.